Bueno, fundamentalmente la iniciativa Zabaltzen, bueno, que es una iniciativa que hemos puesto, se ha puesto en marcha en inicios de en enero de 2010. Y bueno, fundamentalmente es un foro de reflexión, ¿no? Lo hemos llamado así, foro de reflexión compartida por personas vinculadas a la LEA-JPNV y algunos y parte de los vecinos de Amurrio, vecinos y vecinas. Y bueno, de ahí el nombre de la iniciativa Zabaltzen, en el sentido de dar cabida a muchas opiniones y diferentes. Y bueno, la verdad es que fundamentalmente es eso, que un grupo de gente comprometida e implicadas con Amurrio que busca pues un poco pues un poco la idea general es que sea una herramienta válida fundamentalmente para definir las líneas maestras de lo que podría ser la proyección estratégica de Amurrio para los próximos años. Y en ese sentido, pues el EAJPNV lo que pretende en todo caso es comprometerse a hacer suyo esas reflexiones y apoyar pues lo que las conclusiones que puedan salir para los próximos años. Fundamentalmente es eso. Y luego se hace desde un punto de vista de abogar por el tema de participación ciudadana como una participación absolutamente pues abierta y basada en proyectos e iniciativas concretas con base con sobre todo fundamentalmente con objetivos de cuestiones que puedan ser que se puedan hacer, ¿no? Que sean próximas y que sean tangibles, ¿no? En ese sentido, pues bueno, es lo que realmente se busca con esta iniciativa. Y esta iniciativa, que es una trayectoria a lo largo de un año, bueno, sí que es cierto que hay que reconocer que esta idea estaba planteada para haberla hecho antes, pero bueno, a lo largo de 2010, como ya he dicho, ya iniciamos en enero este caminar y bueno, al final concluirá pues a final de año con la presentación pública de las conclusiones. Fundamentalmente se han establecido cinco áreas de trabajo. En estas cinco áreas de trabajo se ha intentado, en cierta forma, incorporar todos los aspectos que tienen que ver con la vida en y para Amurrio. Y bueno, pues van desde cuestiones que tienen que ver con la promoción económica, pues cuestiones del medio ambiente, con urbanismo, con proyectos estratégicos, con ocio, educación, cultura, deporte y área social, ¿no? Sobre todo sobre cinco ideas, pero bueno, que engloban, como ves, a más cuestiones. Y la verdad es que la idea de trabajar con estas características fundamentalmente es que se va a ir haciendo una ronda de entrevistas con gente vinculada o no al EAJPNV en distintas áreas, bueno, pues para que nos aporten la visión que tienen de Amurrio y, bueno, cuestiones que se pueden incorporar a futuro, ¿no? Y luego se hará la idea es incluso hacer una ronda con algunas asociaciones también en el municipio y luego en septiembre también testar un poco la opinión de la gente de Amurrio y bueno, pues ahora sería una actividad más pública en ese sentido, pues bueno, pues la fórmula pues podría ser perfectamente pues hacer en la plaza con unos tableros, en fin, para que la gente también pueda participar y luego pues ya hacer al final de año pues hacer una pues con todas las conclusiones hacer una apuesta pues ya pública, ¿no? Pues a través de un ciclo de jornadas o conferencias, bueno, eso ya veremos cuando llegue el momento, pero fundamentalmente es esto. Y como queremos hacerlo participativo, pues bueno, aunque en principio ahora se está determinada gente en ello, la verdad es que hacemos extensivo a la invitación a que pueda participar cualquiera y entonces, pues bueno, pues por una parte tenemos y lo voy a decir, la dirección de correo electrónico amurriozabaltzen@gmail.com y si no, pues bueno, el que quiera pues también se podría acercar al Batzoki y bueno, estaríamos encantados de escuchar, ¿no? A que quiera acercarse y comentar pues todo lo que le parezca bien sobre Amurrio, mejoras o lo que venga bien, ¿no?